deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Brie, porque Talleres Hermanos Brie es Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche, con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Brie, especialistas en chapa y pintura. Talleres Hermanos Brie, en calle Juan de Herrera 10, Elche, Parque Empresarial. ¿Sabías que para determinar el tiempo de cocción del arroz deberás tener en cuenta el tipo de fuego y el recipiente? Por eso no hay tiempos universales para hacer el arroz en la paella. Lo que sí es universal es que para triunfar hay que utilizar arroz Daxa, el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen. Y presume de arroz con arroz Daxa. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Hola, soy Pablo Ruz y quiero ser tu alcalde para que Elche sea lo que siempre hemos soñado. Que puedas encontrar aparcamiento cuando llegues de trabajar, que nuestros barrios y pedanías sean seguras y limpias, que haya nuevas oportunidades para todos. Porque hay otra manera de hacer las cosas y muchos motivos para confiar. Partido Popular. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca, Teleelch Televisión. Recuerda que nos puedes ver y escuchar desde cualquier parte del mundo, también en nuestra web teleelch.es, en nuestra app gratuita Teleelch, y desde cualquier otro dispositivo, TuneIn Radio, Apple Music, iVoox o Alexa. No será por posibilidades. 13 y 28, cuando estés escuchando este programa en redifusión dentro de una hora, pues 14 y 28 y también a las 15 y 28... este programa Elche en punta. Hoy tenemos invitados de lujo porque, como os comentaba al principio, regresa la Crevillen Cup el próximo fin de semana con el patrocinio de Finet Work, que va a tener pues a la creme de los benjamines, alevines infantiles de todo el país. El Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona, el Atlético de Madrid, el Valencia, el Villarreal, el Elche, el Betis y también equipos de nuestra zona como el Intercity, el Kelme, el Crevillente, creo que he dicho ya la Nucía, el Eldense. Bueno, lo vamos a ir preguntando porque tenemos ya a nuestros invitados aquí en nuestros estudios centrales. Juanfran Torres, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ex jugador de la selección española, del Atlético de Madrid, de Osasuna, de Español, cantera del Real Madrid. Llegaste a jugar creo que algún partido con el primer equipo. También, también. Y el Sao Paulo. También. Ahí colgaste la puerta. Esa es mi última aventura. Ahí. Bueno, y no repaso el currículum porque lo has ganado todo. No estamos para eso. Pero bueno, la verdad es que uno de los jugadores más importantes y que tenemos la suerte de que vive muy cerca de nosotros, en Crevillente. También tenemos a José Belén. José, muy buenas tardes. Si te acercas al micro, igual te escucho un poquito mejor. Hola, José, muy buenas. También organizador y, bueno, promotor y de todo un poquito con todo este tipo de eventos, ¿no? Espérate que no sé por qué no te oigo. A ver. No, te vas a coger el micro azul, si te parece. Arrástralo, ahí está. Y así Te pillo en... Hola, Paco. Perfecto. Cosas vale. del directo. José, esas cosas del directo. José, a ver, está ya sí, por ahí. Sí, no, ya comentaba que... Comentaba que, nada, todo lo que sea ayudar y para un proyecto con esta causa, mucho más y muy cerca de Juan para apoyarle. Lo llevo loco. Bueno, es que para organizar un evento de este tipo, me imagino que llevaréis mucho tiempo. Prácticamente cuando terminó la primera edición estaríais ya empezando a pensar en la segunda, porque además habéis redoblado esfuerzos y esta segunda edición tiene muchísimo trabajo, ¿no? Sí, a mejorarla sobre todo y ver aspectos ahí que podíamos haber fallado y se podían mejorar. Tuvimos una primera edición con un éxito brutal, miles de familias vinieron a Crevillent, estuvieron ahí acompañándonos en el torneo, solo fue de un día, este año hemos subido dos días, hemos subido equipos. Vienen, como te comentaba, off the record, ya vienen también cada vez canteras más importantes a nivel nacional, el año que viene queremos hacer internacional, pero ya este año ya solo con las canteras, los Real Madrid, los Fútbol Club Barcelona, los Betis, más los que ya teníamos del año pasado, pues tienen una exigencia importante. Los peques ahí hay que cuidarlos. Desde el club nos piden que les cuidemos lo máximo posible y nosotros lo hacemos. Así que esta segunda edición es, yo creo que es un puntito más que la primera. Y está claro que os volcáis y eso redunda luego en el éxito de la primera edición, que no tengo duda de que esta segunda edición va a ser mucho mejor y la difusión va a ser extraordinaria. Cuéntanos, intenta resumirnos en qué consiste esta nueva edición, esta Crevillent Cup, los equipos, el formato, sabemos que es el fin de semana que viene, cuéntanos un poquito. Bueno, lo primero es el fondo. El fondo es con fines solidarios, al sueño de Vicky, la fundación con la que trabajamos desde mi empresa y desde todas las plataformas en las que colaboro. Es una fundación para la investigación del cáncer infantil, ¿no? La lucha contra el cáncer infantil. A Laura la conocí, a la mamá de Vicky, que Vicky es la peque que falleció ya hace unos años y cuando me contó Laura su historia me encantó y le dije que le iba a ayudar en todos los proyectos en los que estuviese inmerso y así lo he hecho o lo estoy haciendo. Ella está muy feliz, muy orgullosa de todo lo que podemos recaudar y todo lo que le podemos ayudar para su fundación. A partir de ahí yo tenía un sueño que cuando tuviese más tiempo en mi vida, que lo tengo ahora después de haberme retirado, era que mi ciudad o que mis familiares, amigos, gente que conozco desde pequeñito pudiesen vivir situaciones que yo cuando era pequeño no pude vivir, porque no existía este tipo de torneos o porque desde Crevillent no llegábamos a muchos sitios a los que ahora tenemos acceso porque he podido jugar y hay mucha gente que me tiene mucho cariño, mucho respeto y puede ayudarme en muchas situaciones para poder organizar este torneo. Eso más la ayuda del Ayuntamiento de Crevillent y la gente de Elche, la gente de Alicante, de toda la comarca, de toda la provincia, se vuelca con un torneo que al final es de alevines y benjamines, pero que nos hace vivir pues, ese sueño que a nosotros que somos más mayores ojalá lo hubiésemos podido vivir. Y yo con ver a los peques felices, con esa sonrisa, que puedan, no sé, enfrentarse con canteras tan importantes como las que tenemos. Los padres que lo viven hoy en día, los papás acompañan a sus hijos como me ha acompañado a mí mi papá cuando era pequeño y todo eso hace que se cree una atmósfera increíble en un sitio espectacular como es ahí en Crevillent, en la ciudad deportiva que tenemos, que lleva mi nombre, que me siento muy orgulloso y que al final pues sea una fiesta del fútbol, sea una fiesta de fútbol y que las familias pues lo disfruten, que no haya rivalidades y que la gente disfrute de un día muy bonito y del fútbol en general que transmite tantos valores y tan buenos. Y no olvidemos que muchas de esas promesas que ahora mismo tienen 6, 7, 8, 9 años, pues pueden ser los futuros cracks de los próximos lustros, ¿no? Dentro de 10 años, de 15 años, igual alguno de los que vemos ahora dice, mira, este chaval, madre mía, cómo juega, ¿no? El próximo Messi, ¿no? El próximo Juanfran. Bueno, José, cuéntanos tú cómo va a ser un poco el formato. Sí. ¿Cuándo empieza? Es en la Ciudad Deportiva Juanfran Torres. Y, sí, al final. ¿Cómo va a ser? Paco, tenemos 12 equipos por categoría, en el Benjamín y el Alevín, y después tenemos el femenino, que es un formato aparte. Los 12 equipos tenemos tres grupos de cuatro en el cual se enfrentan entre ellos. Esto se producirá en la tarde del viernes, que da comienzo a las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Ahí se juegan todos los partidos que digamos de liguilla. Y después de esos tres grupos de cuatro equipos por grupo, pasan 8 a cuartos de final, que empiezan el sábado por la mañana, pero no existen eliminados en nuestro torneo. Al final juegan dos divisiones, digamos división oro y división plata, porque al final lo que queríamos y lo que quería Juan es que los chavales vengan y disfruten y jueguen los máximos partidos que se puedan. Entonces ahí ya se producen los cuartos de final, después la semifinal, se hace el parón para la comida y después ya se juegan las finales, tanto de Benjamín Alevín como infantil. Entonces sí que quiero aprovechar el estar aquí para agradecer la labor sobre todo del ayuntamiento junto con nosotros, con la organización, que son 4 meses de preparativos, 4 meses. Al final son, el otro día sacábamos la cuenta, más de cuatro meses, pero quiero decir, ha sido poco. Ya en la parte final intensa son 4 meses, más de 45 personas entre el ayuntamiento, concejal de deportes, gente de la regidoría de sports y todos los colaboradores que tiene Juan y nosotros, y 40 personas trabajando para coordinar todos los clubs y que todo esté preparado para ese día. También, Juanfran, este año es novedad ese torneo también femenino, ¿no?, en categoría infantil. Sí. Ya nos lo demandaron muchas mamás, muchos papás, muchas niñas. El año pasado vinieron al torneo. Oye, no hay femenino. Y yo, dejarme un poco de respiro, que este es el primer año. Y el segundo lo vamos a organizar y lo hemos conseguido. El año que viene intentaremos que sean más equipos. Pero bueno, ya el Elche femenino lo va a disfrutar junto con el Valencia, con el Villarreal y con Intercity, que me une un vínculo profesional. Así que se lo merecen las chicas, se lo merecen, y yo apoyo al femenino muchísimo. Tenemos en la academia, en Intercity, tenemos muchos equipos de femenino, de chicas, de niñas, que tienen una ilusión tremenda por llegar a ser profesionales como las chicas que hoy en día que están en la Liga F jugando y que cada vez lo sigue más gente y lo ve más gente. Y la verdad que con eso estamos muy felices y muy orgullosos, y este año espero que no las mamás, las niñas, las peques y los papás no se nos quejen. No, hombre, no, poco a poco ya van ahí pidiendo paso, está claro. Y también a nivel pues de estas categorías de pequeñitas. El año pasado creo que fueron más de 4.000 personas las que, entre visitantes, amantes del fútbol de cantera, se mueve muchísima gente alrededor de este evento. No sé, José, si este año esperáis, si son más equipos, al final esperáis mucho más movimiento incluso. Sí, la verdad es que esperamos que haya bastante movimiento. Quizá subamos 5.000 o 6.000 personas que al final estén en movimiento en la localidad. Yo ayer recibíamos noticias de que las instalaciones para pernoctar en Crevillente estaban agotadas. Eso suponemos que también se traduce mucho a Elche, a los hoteles de Elche, porque al final son familias, son muchas familias. Claro. Entonces este año esperamos que superemos las 5.000 visitas, que al final es un movimiento bastante importante de gente, aunque también es cierto que el torneo este año lo da Dazón. Y esperemos que en casa no se queden, que no lo vean por la tele, que vengan porque no, eso hay que olerlo, hay que verlo, verlo, y que la gente sepa el tema de las entradas que van destinadas ahí para el sueño, claro, de Vicky, y que, claro, la gente pueda haber algún partido en Dazón, que ellos también quieren que haya mucha gente que lo vea en Dazón, pero que venga mucha gente ahí, lo importante estar es ahí estar con nosotros. Sí, son entradas de 5 euros los adultos y de 2 euros los niños, que es una donación que se hace, una recaudación para el sueño de Vicky. Juanfran, y en lo estrictamente deportivo, ¿esto es como en la Liga, en Primera División, que aquí los favoritos son el Madrid o el Barcelona, o tratándose de canteras hay sorpresas? Bueno, yo creo que hay sorpresas. El año pasado en Alevines la final fue... Está claro que estos equipos tienen nivel, y los que ya están en sus alevines y benjamines en las canteras más grandes son elegidos porque los eligen ya en Madrid, con el Madrid, el Atleti, el Barça, el Valencia, el Betis, el Villarreal. Hay tantos niños y ellos tienen el poder, entre comillas, de poder elegir y hacer grandes equipos en sus canteras, en sus academias. Pero el año pasado fue la final de Benjamín Atlético de Madrid-Valencia, que ganó Atlético de Madrid, con el hijo de Luisito Suárez ahí a la cabeza, que creo que quedó el máximo goleador. Ah, la sí. Verdad que ya apunta maneras como el papá. Y en la final Alevín ganó el Levante al Atlético de Madrid. Que Atlético de Madrid, yo veía... Yo cuando era Levín no era tan bueno. Hoy los alevines tienen un nivelazo. Yo cuando era Levín no era tan bueno. Y el Levante, con su delantero a la cabeza, que no sé si seguirán el Levante o no, o seguro, porque después de ese partido, de ese torneo, hizo también las cosas que estoy seguro de que muchas canteras un poco más fuertes que el Levante intentarían llevárselo para la suya. Uh-huh. Ganó el Levante, así que, sí, sí, que no hay favoritos. Yo no sé, yo apuesto por los míos, por Intercity, por Crevillén, por Elche, por el Kelme, que yo tengo pasado Kelme también, Es verdad. Muchos años aquí en Elche, y bueno, van a dar guerra. Hoy en día los peques, está claro que bueno, puedes tener ahí tus favoritos, pero seguro que van a dar guerra a todos. Vamos terminando. Y hablando de terminar, ¿hay actuación al final del evento, José? Sí, para el año pasado ya realizamos un concierto en el que vino el grupo BK. Y este año en el Parc Municipal de Crevillent, a las 10 de la noche, actuará Fuxa Nota y Mix and Noise. Es una entrada solidaria de 5 euros. Y ahora en breve sacaremos en las redes sociales dónde se puede adquirir esta entrada y es para que la gente se lo pueda pasar bien y pueda disfrutar esas 3 horas de concierto, de disfrute y podamos conseguir con esto ya culminar la donación a la fundación. El año pasado, ¿qué fueron? ¿5.000 euros? ¿Me suena? Lo que dimos 5.000 euros. 5.000 euros. Sí, sí. Esperemos que sean más este año. Esperemos, sí, hombre. Sí. Hay que superarse, ¿no? Sí, sí. Yo espero que sí. Y Laura no nos dice que nos tenemos que superar, pero sabemos que si nos superamos, mucho mejor ¿no? para la fundación. Pues es precioso. La verdad es que es muy bonito el hacer este tipo de eventos tan llamativos, tan futboleros y a la vez pues con ese sentimiento de solidaridad para ayudar, bueno, pues a esta Fundación para la Investigación del Cáncer Infantil, el sueño de Vicky, que me imagino que estará tremendamente satisfecha de contar con vuestra ayuda, porque eso siempre se agradece. No sé si, Juanfran o José, os queda algo que apuntar, que consideréis que pueda ser importante. No, esta tarde hacemos la presentación oficial en el Centro Jove de Crevillent a las 6 de la tarde. Estará allí Juanfran, el alcalde del Ayuntamiento de Crevillent, José Manuel, el concejal de deportes, y estará Laura, la presidenta de la fundación, y haremos oficial el torneo ahí a las 6 de la tarde en el Centro Jove y, uh-huh. y nada, os esperamos a todo el mundo, a toda la gente de Elche. A las 6 de la tarde. Pues, y la semana que viene estáis invitados. La semana que viene. Que lo viváis de primera persona con claro nosotros que sí. y que lo disfrutéis. Y eso es para disfrutarlos un día, encima nos hará... Nos hará buena temperatura. Hombre, ya primavera, claro que sí. Además, de Semana Santa. Justo antes de Semana Santa, que es cuando se estropea, pues justo el fin de semana antes va a haber un gran fin de Hemos semana. Hemos elegido un día unos 2 días espectacular. Fin de semana espectacular. Juanfran Torres, pues ha sido un placer. Por cierto, estás fino, estás para debutar. No, para debutar no. Estoy para jugar partido de veteranos. Eso sí, que en los veteranos me manejo bien. Eres joven, hombre, todavía 38 años, ¿no? Sí, pero digo veteranos, que claro, para nosotros, jugadores... Futbolista de élite. Es veterano, con 38 eres veterano, pero que aún me queda cuerda ahí de vez en cuando y podemos ahí jugar un ratito. Bueno, pues campeón de Europa con la selección española y con el Atlético de Madrid, menos la Champions que la rozasteis. Ahí, dos veces. Dos finales. Lo demás lo conseguiste, ¿no? Sí, En tener en tu casa pues todos esos trofeos, campeón de Liga, de Supercopa de Europa, de Copa del Rey, campeón de Europa con la selección española, eso para un chico que, como tú decías cuando era pequeño en Crevillent, no soñaría ni con la mitad de cosas que has conseguido, que supone. Bueno, sobre todo a mí me hace feliz por mi familia, por mi mamá, por mi papá, que en paz descanse, que estaba súper orgulloso de verme jugar, que me traía de Crevillent aquí a Elche todos los días a entrenar con el Kelme. Eso era,

y veremos cómo llegan los lesionados Magallán y Rocco, que siguen sin entrenar con el grupo. Un grupo, un vestuario del que hablaba precisamente Sebastián Becasese. Sí, de esa manera, Vicente. La verdad que sí, somos conscientes de la realidad y del momento, en un momento en el cual el club está cumpliendo 100 años, pero también percibimos esa actitud manifiesta por dar lo mejor. El grupo está con mucho deseo y con mucha asimilación para tomar cada idea. Y la verdad que hemos encontrado esa predisposición y esas ganas y esa tolerancia también de volver a recibir a un nuevo entrenador para abocarse rápidamente a lo que queremos transmitir como entrenadores, ¿no? Por cierto, hablando de entrenadores, los que están a su lado, es decir, sus asistentes, su segundo, el preparador físico, cuéntanos. Sí, agradecido por esta aventura, por este espacio, por este lugar. Realmente es algo que también deseábamos y soñábamos y aspirábamos, así que muy, muy agradecido a Elche, a Cristian, a Sergio, que bueno, han decidido que vengamos a acompañar y a guiar este momento. Me acompaña Martín Bresan, preparador físico. Trabajo con él desde el 2003. Después nos vimos interrumpidos en un momento y retomamos en el 2016. Es un gran profesional, una gran persona, muy capaz en todo lo que tiene que ver la parte fisiológica y también la organización metodológica. Guillermo Marino, que es mi primer asistente, que también tuve la posibilidad de entrenarlo en el 2012 en la U de Chile. Empezó a trabajar con nosotros en el 2018 en Defensa y Justicia, estuvimos por Independiente, por Racing, y de nuevo en Defensa y hoy acá. Así que también de mucho tiempo. Y José Ernesto, que es un fisioterapeuta que también conocimos en el 2010 en Emelec y que desde ese momento hemos trabajado hasta el día de hoy, ¿no? Pasando por selecciones, por equipos del fútbol argentino. Así que bueno, contento de estar con ellos porque también funcionamos como familia, ¿no? Ya nos conocemos hace tiempo y después también tenemos nos hemos recibido con un gran staff, un preparador arquero, fisios, doctores, analistas, bueno, la presencia de Sergio, o sea, nutricionista, los utileros nos han recibido muy bien, así que hay linda camaradería, hay lindo grupo, hay linda energía, vibra lindo, así que nos hemos sentido muy cómodos en estos dos días donde Paco decía ya estamos siendo felices y lo agradecemos, así que creo que se nota en el rostro, ¿no? Bueno, pues Sebastián Becasese, oiremos algo más de él el lunes, porque recordamos que no hay fútbol en este fin de semana por el parón de selecciones. Ya está con nosotros José Antonio González en una silla caliente. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Yo creo que poco van a poder decir esto. Yo me acabo de sentar en la silla donde hace unos instantes ha estado un campeón de Europa, ¿eh? Increíble, con la selección española. Ayer nada, Juanfran Torres, qué buen tío. Y además, oye, cómo gana en las distancias cortas. Súper cercano, humilde. Bueno, por eso ha conseguido todo lo que ha conseguido. De buena tierra, de Crevillente. Bueno, mañana tenemos un partido absolutamente crucial e histórico para el Atigó, el Club Balonmano Elche femenino. Así es, Paco. El Club Balonmano Elche está a poco más de 24 horas de afrontar el partido más importante en sus 65 años de historia. El duelo de vuelta de las semifinales de la European Cup. Un choque en el que solo vale ganar y habrá que hacerlo por más de un gol para darle la vuelta a la eliminatoria. Hay que remontar el resultado de la ida en el Esperanza Lag, ese 22-23 favorable al Atlético Guardés, que es un gran rival y está en un momento de confianza impresionante. No será fácil, por lo tanto, pero las damas de Elche de Joaquín Rocamora tendrán sus opciones mañana en la pista gallega de A Sangriña, en Aguarda. Así lo reconoce en nuestros micrófonos el técnico oriolano Rocamora. Tenemos opción de una final europea, una final europea que seguro que tendríamos nuestras posibilidades, porque además yo espero y deseo que recuperáramos a Danila y a Ivette o alguna de las dos, y seguro que esto nos va a dar mucho más potencial ofensivo. Pero además es un paso más. Lo importante de este club es la sostenibilidad que está teniendo en su rendimiento. Creo que es realmente muy complejo estar durante tanto tiempo siendo eficaces en las competiciones. Estamos luchando siempre en semifinales de Copa de la Reina. En la competición europea hemos hecho 3 competiciones consecutivas y cada año hemos accedido al menos a un puesto más. Y en Liga siempre estamos luchando a esos puestos tercero, cuarto, quinto, sexto que dan acceso a Europa. Bueno, esperemos que podamos rematarlo al menos con alguna de las 3 vías, y para mí especialmente la vía que más ilusión me hace sin duda es esta competición europea. El partido se juega mañana sábado a las 7:30 de la tarde. Joaquín Rocamora tiene muy claro el mensaje que va a transmitir a sus jugadoras antes de salir a la pista. Sí, que lo primero de todo, que disfruten. Es un mensaje muy claro desde la semana pasada. Tienen que disfrutar porque estamos viviendo un momento histórico. Es verdad que yo creo que sobre todo las más jóvenes no son conscientes de ello, pero yo creo que deben de disfrutarlo. Y hay algo que es muy importante. Yo les remarqué antes del encuentro que quizás es la única semifinal europea que vamos a jugar en nuestra historia o en nuestra vida, muchos de los que estamos aquí. Yo soy consciente de la dificultad de esto y a lo mejor este es el partido más importante de mi vida deportiva, no lo sé. Lo tengo que afrontar de esta manera. Y lo siguiente, tenemos que ser valientes. Ellas son jugadoras muy determinadas, que están con una confianza tremenda. Vimos una Patricia Lima espectacular que fue capaz de echarse su equipo a la espalda, y a nosotros nos faltó esa jugadora con capacidad de liderazgo, que fuera valiente, que asumiera riesgos, y creo que esto es parte de la juventud de la plantilla, pero cuando le estamos animando a que sean capaces de ello, yo espero que alguien salga, que alguien sea capaz de asumir ese riesgo, ese protagonismo, y ojalá lo haga con mucho acierto y podamos estar hablando la semana que viene de que este partido ya no es el más importante de la historia de nuestro club, sino que tenemos 2 por delante en abril que serán más importantes que este. Pues vamos a por ello. Mañana a las 7:30 de la tarde, la TGO Elche busca un puesto en la final de la European Cup por primera vez en su historia. Para ello tendrá que ganarle al Atlético Guardés en su casa. El partido, por cierto, se podrá seguir en directo a través de la web de Apunt. Por otro lado, en la Primera Nacional Masculina, la TGO Elche de Sergio Belda juega también el sábado a las 7 ante el Balonmano Torrevieja en el pabellón Esperanza Lag. Cambiamos de balón y nos marchamos al fútbol. En tercera, 2 partidos, Athletic Club Torrellano Villarreal C, el sábado a las 12 en el Isabel Fernández. Los de Carlos de las Cuevas están a 6 puntos de la quinta plaza, y además Ilicitano Rayo Ibense también el sábado, pero por la tarde a las 7 en el campo Diego Quiles. La zona de playoff está a 9 puntos para el filial franjiverde. Habla el técnico argentino Pato Graf. Sí, sin lugar a duda quedan 5 finales y vamos por el objetivo mayor. No tiramos la toalla aún, sabemos que es difícil, complicado. Sabíamos también que contra el Roda era un partido bisagra para realmente dar ese paso que necesitábamos y queríamos, pero seguimos con entereza, con ganas, con intención de ir a buscar esos 5 partidos. Pero primero, el primero, Rayo Ibense, que no deja de ser un equipo complicado de la categoría, bien estructurado, y nosotros de local, como dije la primera vez, tiene que ser un feudo, tenemos que sumar de a 3 y ojalá así sea. En fútbol juvenil, en la División de Honor, el Elche Juvenil A no tiene partido este fin de semana. En la Liga Nacional, en el Grupo 8, 3 encuentros: Itango Alcira, Kiel Melanucía y Elche B, Roda B. En la Primera Nacional Femenina, el Elche recibe la visita del Ciudad de Murcia mañana sábado a las 4 en el Diego Quiles. Las ilicitanas caminan con paso firme hacia el ascenso. En fútbol sala, en la Primera División Femenina, regresa la competición para el Clínica Blasco Joventut de Elche, que se enfrenta en Carrús al Melilla Torreblanca el sábado a las 7:45. En la Liga EVA, el Club Baloncesto Ilicitano Caja Rural Central se mide en casa al Jorge Juan a Tártaros de Castellón el domingo a las 11:30 de la mañana. En la Primera División Masculina de Voley, el Club Voleibol Elche se enfrenta como local al Miguel Turra el sábado a las 7. Y en Waterpolo, doble jornada en la piscina del Esperanza Lag el sábado para los equipos absolutos del Zulu Club Waterpolo Elche, las chicas ante el Ciudad de Alcorcón y los chicos contra el Waterpolo Chiclana. Pues hasta aquí ese repaso polideportivo de lo que tenemos este fin de semana, con atención muy especial a ese partido mañana de la vuelta de las semifinales de la European Cup. José Antonio, muchas gracias y feliz y tranquilo fin de semana. A disfrutar del fin de semana, Paco, hasta el lunes. Hasta el lunes, porque efectivamente no tenemos edición de Marcador, ya que no hay fútbol de Primera División. Así que paséis un fenomenal fin de semana. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.